Guaracha, plena, reggaetón, salsa, salsa romántica, seis trap, dembow. Todavía en luz luna llena, mi amor por ti no se frena. Llena de reina sincera, contigo toda la era. Y con Sebas como estrella, esta vida es de novela. Yo somos destino, baby, no hay comparación. Eres mi musa eterna, mi mejor canción. 9 años de locura, de fuego, de conexión. Y cuando miro a Sebas veo nuestra bendición. Nos casamos para nunca perdernos. De tus abrazos no quiero soltarme. En tus ojos yo siempre me encuentro. Y en tu risa yo quiero quedarme. Hey, hey, hey. Tú me das paz, tú me das guerra. Pero contigo yo siempre gano. En esta vida y en la otra. Tú serás mi amor gitano. De La Perla hasta Carolina. Yo cruzo mares por ti, mi nena divina. Tú me elevas, tú me alineas. Mi alma vibra cada vez que caminas. Baila conmigo, llena es mía. Mi corazón contigo seguía. Si esto es un sueño, no me despiertes. Que tengo una reina entre tanta gente. Con Sebas brincando por la sala. Reío porque tengo toda la escala. Amor, familia, música y calma. Tú eres la luz que me sale en el alma. Que chenais, baby. Tú me tienes vieja y como una plena boricua en Navidad. Contigo el tiempo no pasa igual. Eres mi cielo, mi tierra, mi mar. Tú eres mi flow, tú eres mi beat, mi melodía favorita para repetir. Una vida contigo no me da, quiero otra más si se puede ya. Llenar es amor bendito, mi luna, mi sol, mi estrella. Tu voz es canción más bella que el mundo haya escrito. Tu abrazo es infinito, tu risa es mi alegría. Nuestra historia es poesía que Sebastián heredó. Y este beso te dejo. Amarte es mi melodía. Yanaris, amor bendito. De luna mi sol, mi estrella. Tu voz es canción más bella que el mundo haya escrito. Tu abrazo es infinito. Tu risa es mi alegría. Nuestra historia es poesía que Sebastián heredó. Y este beso te dejo. Amarte es mi melodía. Familia, te amo.